contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Safari, exploración a la música grabada. Dijeron que los compadres se habían muerto. Corrieron que los compadres se habían muerto. Pero no va a estar. Tenemos vida de gato. Y duélale a quien le duela al compadre para un buen rato. No se ha muerto los compadres. Con paguarachar. Los compadres. Vivito y coleando. Los compadres. Al mundo cantando. Los compadres. Si los compadres se mueren, el mundo lo va a saber. Muerto no, los compadres siguen guarachando, los compadres el mundo alegrando, los compadres con sinceridad, los compadres hay para guarachar, los compadres. Si los compadres se mueren, los ríos van a crecer, porque todas las mujeres lágrimas van a perder. No se ha muerto no, los compadres para guarachar, los compadres siempre seguirán, los compadres su ritmo profundo, los compadres con tumbado, los compadres alegrando a todo el mundo, los compadres y pa' guarachar, los compadres. Buenas noches, estamos en Safari a través de Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Arrancamos los martes a las 8 de la noche. Agradecemos a Joel Bonilla en los controles. Siempre un gusto y un placer que esté Joel con nosotros. Alberto Platas, ¿cómo estás? Es correcto, el maestro Joel Bonilla en los controles, dándole play, iniciando esta selección musical, estrenando nuevo horario en esta fría noche con el señor Pete el Conde Rodríguez, este tema de 1974, Los Compadres, una edición en 45 revoluciones por el sello Fania, que por cierto, esta semana el mundo del coleccionismo uh-huh. se encuentra de luto por el fallecimiento del señor Rafael Viera, conocido como la enciclopedia de la salsa, muy famosos sus, sus reportajes y todas sus charlas respecto al mundo salsero, y pues esta canción fue dedicada para él. Sí, fue dedicada para él. Y recordarle a la gente que, bueno, si es la primera vez que nos escucha a través del 90.5 de FM, también a través de nuestra señal en línea en www.v.mx/radio, también a través de nuestra aplicación, les comentamos que si es la primera vez que nos escucha, este es un programa que tiene ya algunos años programando música en vinilo, estrictamente en este formato, y que hemos tenido invitados. Ha habido mucha gente que ha estado con nosotros. Justo ahora fuera del aire estábamos recordando algunos. Gino ha estado por acá, ¿no? Nuestro querido amigo Rogelio, el Mortal, Carlos ha estado por acá. Ha habido una cantidad de gente que agradecemos mucho, que ha estado acompañándonos a través de la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana. Y un programa que transmite en vivo y en vinilo, trabajando con este formato. Sí, en esta ocasión dio la coincidencia de que nos especializamos en 45 revoluciones, sí. Solo 7 pulgadas, pero a veces sí traemos 10 pulgadas, dub plates, traemos LPs compilados y vamos variando el contenido dependiendo, por ejemplo, pues fue el fallecimiento de este coleccionista y dedicamos con uno de los grandes, y por ahí traemos más gemas de la Isla del Encanto. Sí, hoy traemos como una selección bastante, bastante ecléctica, variada para todos ustedes, para acompañarlos. Y pueden mandarnos mensaje a través de WhatsApp al 2281-040477. Nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram nos encuentran como Safari Jalapa. Más adelante vamos a hablar de un proyecto nuevo que tiene Radio Universidad Veracruzana que se llama Los Coleccionistas. Un proyecto que va a estar circulando los fines de semana en Radio Universidad Veracruzana, que compila mucha de la gente joven y mucha de la gente también con experiencia que está alrededor del vinilo. Desde luego habrá una selección de Alberto Platas que ya estás preparando, ¿no? Sí, tendremos como una selección muy variada de algunos temas inéditos, otros redescubiertos, y todo con el perfil de formato original. Sí, no se lo pierda. Esté pendiente de las redes sociales de Radio Universidad Veracruzana, donde lo encuentran Radio V en Facebook y en Twitter. Ahí tendrán más información. Vamos a escuchar, si te parece bien, Question Mark y The Mysterians, una banda emblemática por el perfil de ser una banda de mexicoamericanos en Estados Unidos. Fueron muy famosos con un track, ¿no? 96 Lágrimas. Sí, un tema bastante buscado hoy en día precisamente por los coleccionistas. Este tema grabado en español y también grabado en inglés. La versión promocional contenía ambos, un disco desafortunadamente descatalogado que solo se regalaba en las radiodifusoras. Simplemente no estaba dentro del comercio ese sencillo. Y ahora tenemos una variante de los sencillos que ellos lanzaron. Sí, estaba en LP y también en 45 en México bajo los Gama, discos Gama, que trabajaban con Cameo. Y en Estados Unidos con Parkway, eran la editora. Vamos a escuchar a Question Mark y Los Misteriosos, como decía su portada. Vamos a escuchar 18 años y regresamos a Safari por el 90.5 de FM. Thank you. Repertorio de cañonazos. Ocho de la noche con 15 minutos en el 90.5 de FM. Y fuera del aire estamos platicando de algunos coleccionistas que estarán participando en esta serie que prepara Radio Universidad Veracruzana. Y importante, ¿no? Mencionar a alguna de las personas que nosotros hemos tenido como la oportunidad de platicar, de convivir, de incluso pinchar discos con ellos. Desde Brendan Flannery, ¿no? Que hace A Mover el Bote, que hace otras sesiones en la Ciudad de México. Sí, que tiene su también, pueden visitar Soul Limbo, la página. Ahí Brendan comparte contenido algunas noches a la semana. No ha sido como muy constante la periodicidad de sus programas y de sus sets, pero sí ya hay bastantes horas cargadas. No es contenido a veces hablado, sino simplemente se pone a pinchar una noche. Y muy característico por sus temas de su investigación del guaguancó, de la guaracha y del danzón. Tiene una especial fijación hacia Cuba y hacia Veracruz, casualmente, en sus interpretaciones. Contamos con su presencia en el Record Store Day también, que hizo un set muy adecuado a la zona geográfica. También, pues me imagino que van a estar acompañándonos el maestro Uriza, van a estar también acompañándonos Carlos González, un DJ conocido como DJ Mortal. Ya está a punto de mandar el set. Perfecto, él es un coleccionista muy enfocado hacia el fenómeno chicano y sobre el fenómeno del Pachuco. Del Pachuco, precisamente, Question Mark y estas bandas que estamos escuchando. Uno de los coleccionistas que también visitó el programa, que también hemos compartido escenario trabajando con, ahora sí que en la pista de baile. Sí, y hay alguien que seguramente te va a dar muchísimo gusto en lo personal, alguien que ahora está radicando en Inglaterra. Hombre, el maestro Smokey. Sí, va a mandar un set interesante. Él en redes ha estado muy, muy activo, ha hecho una cantidad de sesiones, de mezclas muy interesantes, y es ecléctico, ¿no? Es variado, es amplio el catálogo que maneja Smokey. Sí, un DJ y productor muy conocido por su proyecto Parador Análogo, que fueron pues los pioneros del drum and bass en México. Ya sin lugar a dudas ellos fueron los que comenzaron. Manrico Montero, en paz descanse, Gogo Raz y DJ Smokey. Sí, él entre otras, y también afortunadamente hay presencia de chicas que también están trabajando fuertemente. Edith Soulful, esta colega, digamos, que hace radio en el sistema de radio y televisión de Oaxaca, que está muy metida en el proyecto de coleccionismo en esa ciudad, hace y colabora en Oaxaca una una serie de reuniones de coleccionistas, donde incluso ha participado este chico venezolano que alguna vez conocimos, Felipe Q. Felipe Q. Que trabaja en la Ciudad de México, muy metido también en el tema de la salsa. En el caso de Edith, pues ella trabaja más como el tema del mod, ¿no? Como toda esta este rescate del soul, del rock and roll que se produjo en Estados Unidos a partir de todas las migraciones. Sí, Oaxaca tiene una especial atención en el mundo de los coleccionistas, ya que ha ido frecuentemente el señor Quantic, también el señor Frank Gusner. Recordemos que Frank Gusner es el director y fundador del sello Voodoo Funk, un sello neoyorquino especializado en la reedición de música africana, en el redescubrimiento, por así decirlo, de temas de disqueras etíopes, nigerianas que habían quedado en el olvido. Y él se encarga de difundir estos contenidos y sobre todo las fiestas que hace temáticas, porque sí, se ha abocado también a conseguir como el tipo de publicidad que hacían, los carteles, todos los clichés que se repartían en los conciertos. Entonces hace también una breve exposición de cómo era Lagos en los 70s. Vamos con música, ¿qué te parece? Sí, nos vamos con algo también ya de antaño, con Bijuan y su sexteto, con este género del cual hablaremos a continuación, Baila Mishingaling. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to the Trade Winds Lounge of the Condado Beach Hotel. We take great pride in bringing to you, for your dancing and listening pleasure, Puerto Rico's leading musical ensemble, Bijuan and his sexteto. No. Safari, expedición musical de los sentidos. 2281-0404-77, el número de WhatsApp a donde nos pueden mandar un mensaje. Y aquí con muchísimo gusto estaremos leyéndolos al aire. Y bueno, recordar que en febrero, si todo sale muy bien, regresaremos al puerto de Veracruz, donde mandamos un caluroso saludo a toda la gente y agradecemos desde luego una vez más la invitación del maestro Morán en el Centro Cultural Atarazanas, en pleno centro histórico de Veracruz, donde siempre nos gusta estar, Platas. Sí, también al buen Irán Barrientos, un conocido comunicador, locutor y coleccionista de salsa. También a todos nuestros amigos que nos van a acompañar allá en Veracruz. Más adelante también estaré mencionando las fechas donde me podrán escuchar haciendo mi set en vivo con tornamesas y toda la cosa como DJ Platas. Más adelante les daremos la ubicación y los contactos para asistir. Todas van a ser con, obviamente, mayores de 18 años, pero entrada libre. Vas a estar mucho tiempo en el puerto, ¿no? Vas a estar poniendo música una muy buena temporada y es un lugar donde siempre te va bien. Pues afortunadamente nos ha recibido muy bien el puerto con toda esta propuesta de música, no específicamente afrocubana, sino que en el set en vivo como selectores parte de Safari nos extendemos un poco más a diversos géneros. Pues yo creo que como lo haremos esta vez. Sí. Y la verdad es que también las sesiones de escucha son bastante buenas. Siempre la gente, afortunadamente, siempre ha respondido. Agradecemos mucho a toda la gente que ha ido, que ha compartido con nosotros experiencias, discos, anécdotas, debates, ¿no? Ha habido como muchos debates. En las últimas dos veces hubo debate. Son muy bravos los coleccionistas de salsa, muy puntuales en los discos, en el personal que participa, en las disqueras. Y es incluso más minucioso que el coleccionista de rock que en Así título es. Personal hemos conocido a varios. El coleccionista de salsa profundiza, colecciona los discos de todas las plantillas de un álbum que les gusta. Todos los músicos de ese álbum tienen álbumes solista, pues consigue eso. Se carteaban, nos comentaban algunos que se carteaban con los dueños de las compañías discográficas, les mandaban el catálogo impreso y ellos pedían una copia de cada álbum. Claro, que además uno cree que solamente fue esta relación Veracruz-Nueva York-Cuba. No. No, fue amplísima. Amplísima desde el Caribe colombiano, Venezuela, Puerto Rico, Dominicana. Desde luego las Antillas, ¿no? Lo que fue recibiendo en Veracruz y también lo que se fue escuchando. En algún momento el maestro Morán, ¿no?, mencionó que cuando dimos esta sesión de escuchas de salsa hasta que llegamos a La Fania. Del son a La Fania. Que él mencionaba de manera muy, muy clara y muy puntual, ¿no?, que el puerto de Veracruz geográficamente no pertenece al Caribe, pero que culturalmente es todo caribeño, ¿no? Y se escuchó toda la música del Caribe, ¿no?, históricamente en el puerto de Veracruz, y que eso permitió que al día de hoy se siga produciendo todo esto. Sí, también se forjó, ya hablando de manera contemporánea, una música underground gracias a la migración de ciertos disc jockeys que trabajaron en bares underground, y también por ahí se incidió en el gusto, ¿no?, de lo que ahora se escucha. Sí. En esos fenómenos, ¿no? Sí. Hasta la fecha. Sí, sí. No, hasta la fecha. Y también uno de los debates más importantes la última vez que fuimos fue alrededor del rock. Fue alrededor del rock. Nos enfocamos específicamente como en Avándaro. O sea, fue como el enfoque fue netamente el objeto que nos llegó de Avándaro. A nosotros nos llegó el disco. Hay gente que pues ya lo vio como en la plataforma, nosotros todavía nos imaginábamos cómo había sido Avándaro. Uh-huh. Ahora ya pueden disfrutar en YouTube de ver cómo fueron algunas presentaciones, claro, ¿no? Y en base a eso construimos como el programa para la sesión de escucha. Comentamos cómo fue que no pudo llegar Pájaro Alberto, la Rebo se había quedado atorada en un momento, y cómo fue que se fue la luz. Pero la Rebo seguía siendo un éxito en Estados Unidos. Tenían en los charts de rock and roll en Estados Unidos, estaba muy bien posicionada. Producto de que también cantaba en inglés, se producían de diferente forma. Y una de las bandas que pusimos ese día fue El Ritual. Fue El Ritual, una banda que comentamos en esa ocasión, que cuando Beto Nájera, el segundo guitarrista de Toncho Pilatos, le dice a Toncho: oye, pero ¿cómo quieres que entre a tu banda? Y me estás diciendo que pues vamos a tocar en México. Y le contesta Toncho Pilatos, le dice: no, pues es que yo tengo la mejor banda que existe en México. Entonces Beto le vuelve a decir: pues yo creo que la mejor banda que existe en México es El Ritual. Y sin lugar a dudas, sigue siendo una de las bandas que supo combinar el rock pesado propiamente dicho, la guitarra distorsionada, unas letras bastante, incluso algunas son blasfemas, ¿no? Totalmente. Beyond the Sun and Facing God. Y regresamos a Safari. Someone who loves could never die, like a blissful joy of love, it never to be. repertorio de cañonazos. De regreso a Safari, 20 horas con 33 minutos, totalmente en vivo en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Y hoy estamos completamente en 45 revoluciones. Así es, estamos totalmente en vivo a 45 revoluciones, 7 pulgadas. Está sonando la 1200. En las manos de Joel Bonilla. Sí, quisiera mandar un saludo a mi señor padre que me escucha allá en el barrio El Bronx, a toda la gente que nos está escuchando en el Estado de México y también a ya toda la gente que nos está escuchando en Toluca. Y aquí en cabina el día de hoy están muy activos en las fotos, en las redes sociales, Miriam y Héctor Hugo. Así es, que nos están apoyando con la imagen y el contenido visual del programa. Y hablando de contenido visual, les recomendamos que se den una vuelta por las redes de Radio B. Hay un concepto que, si bien no es nuevo, ¿no? Hay que decirlo así. Ha funcionado muy bien y ha hecho como muy buen clic con la gente, sobre todo en redes sociales. Compacto, hay una serie de conciertos que se graban en la antigua fonoteca de Radio Universidad, y ha estado nuestro amigo Gus, que es quien abrió, y fue un trabajo muy bueno. Estuvo Gabriela Moncayo. Ya está estrenando video Gus, por cierto. Sí, Gus, le fue bastante bien. A ver si lo replicamos al rato en nuestras redes sociales. Le mandamos un saludo, y también, si nos está escuchando, que seguramente nos está escuchando, pues que venga la próxima semana a platicarnos más sobre este trabajo. Ha habido muy buenos comentarios alrededor de Compacto. Se vienen unas cosas muy buenas. Estén pendientes ahí de las redes de Radio Universidad Veracruzana. Y escuchábamos al Ritual. Sí, escuchábamos al Ritual. Yo creo que la mejor banda de México en los años 70, según la opinión de el señor Beto Nájera, también miembro de una de las grandes bandas de los 70, Toncho Pilatos, enfocados a hacer música con una identidad mexicana, es lo que se planteaban en ese entonces. El señor Toncho y su hermano Rigoberto querían incursionar con el mariachi, se adentraron a su tiempo, uh-huh, y lograron hacerlo de una manera muy elegante y no salirse de lo que era rock and roll. Sí, y justamente era como un salto, ¿no? En ese momento, la mayoría de los grupos, de las bandas en México, cantaban y se hacían las letras en inglés totalmente, ¿no? Porque, pues bueno, pues por gusto la mayoría de ellos, pero después hubo compositores, músicos que se arriesgaron a hacer todo este rock proveniente de la psicodelia, proveniente del rock más duro en español. Y pues bueno, recordemos como también esa etapa de transición entre los Duk Duks, el Ritual, la revolución de Emiliano Zapata, que después ya empezaban también a componer y a arreglar en español. Vale la pena resaltar que esas bandas siguen activas. Sí. Ya está la segunda generación de músicos tocando en la Rebo. Los Duk Duk sigue hace poco pude coincidir con Nava en un... Uh-huh. Ahí transbordando ahí por una central, y sigue activo el señor, igualito con su paliacate y tocando. Y también, pues, bueno, Toncho Pilatos, desafortunadamente, pues los dos hermanos, pues ya están en otro plano astral. Pero hay un documental muy bueno de ellos, y sobre todo el material fonográfico que nos dejaron. Sí, sí, sí, que repercutió en toda la música que vino después en los años 80, ¿no? Muy, muy bueno. Justo también estaba viendo algunas imágenes que publicó Guillermo Briceño con Betsy Pecanins y toda esta generación que vino después, Cecilia Toussaint, el propio personal en Guadalajara, y que repercutió también en la música que escuchamos y que se produjo al día de hoy. Pero tú traes otra cosa, que también es parte de lo que hemos estado programando durante esos años en Safari. Fíjate que parte de lo que comentabas, ellos, el maestro Briseño y la maestra Betsy, se han, han tratado de tener viva esa tradición con la escuela de rock de la Secretaría de Educación, ya que allá en México ellos en su programa de estudios piden piezas para ingreso de rock mexicano. Y rock precisamente de esos contemporáneos del maestro Briseño. Bueno, vas a entrar a estudiar guitarra, saca esta rola de Toncho, saca este solo de la Rebo. Y han incidido de una u otra forma en que los estudiantes investiguen un poquito de la historia musical que pasó en su país. Muy bien. ¿Qué vamos a escuchar a continuación? Pues vamos a escuchar a Joey Pastrana, un percusionista puertorriqueño que alcanzó su éxito con temas del Bugalú y de Xingalín. Vale la pena destacar la más conocida, El Rumbón Melón, ese disco tan preciado por coleccionistas del sello Cotic. Ya pues no nos acompaña el señor Pastrana desde hace como unos 6 años, en el 2000 y tanto, se murió en 2014, creo que se murió el señor Joey Pastrana. Y vamos a escuchar A&D. Thank you. hizo para gozar. Yo. Ay, ay, ay, ay, ay, rumbero, rumbero bueno. Yo. Ay, ven, ven, ven, que traigo salsa y por eso me muero. Ale, olo, olo, olo, la, la, la, la. Safari, expedición musical de los sentidos. De regreso en Safari por el 90.5 de FM, 8 de la noche con 44 minutos. Y hay una relación directa entre el bugalú, el chingalín y el rock and roll. Exactamente, como decíamos muy al inicio de comenzar en este mundo del coleccionismo, si lleva aplausos y piano, es bugalú. Dijera nuestro queridísimo amigo Manuel Ricardo Astudillo, alias Manu Latin Beats, que el bugalú estaba pensado, ¿no?, para públicos estadounidenses. Él comentaba frecuentemente eso. Y bueno, no solo él, sino un montón de gente, ¿no? Y desde luego hay una relación entre llevar la música latina a públicos en Estados Unidos, principalmente en Nueva York, que fueran con sonidos asociados a los que ellos tenían. Sí, digamos que el Shingaling fue el producto que se ideó para llegar a unas audiencias más mundiales, para llegar al gusto del norteamericano en ese sentido. El Shingaling también tuvo como la ventaja de que podía ser cantado en español o podía ser cantado en inglés, como era un ritmo novedoso en ese sentido. Y se consolida más adelante ya con el bugalú, ya como una raíz directamente. Y ya faltan unos minutos para despedir este primer safari de martes 8 de la noche. Les queremos agradecer a toda la gente que nos escucha, queremos agradecer a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales, a toda la gente que nos descarga en el podcast, en www.v.mx/radio. Ahí pueden encontrar todos los podcasts que se han generado de Safari. Y bueno, pues agradecer también que nos sigan descargando y escuchando en otros momentos. ¿Qué te parece si vamos con algo de Latin Records? Nueva York, pero que en realidad era Tepito. Era de Tepito. En Santa María la Ribera. Y tiene, ¿no?, el dibujo de este de Sanabria, ¿no? De los edificios tocando. Es el Empire State tocando unas tumbadoras y por el otro lado el mismo Empire State tocando unas maracas. Lo utilizó Fania, ese mismo. Es una réplica del trabajo de Fania. Sí. Sí, vamos a escuchar Lucho y su conjunto Prende la Vela, que bueno, si ustedes quieren hacer como una referencia directa con lo que sucedió después con la cumbia en el centro del país, que fue muy diferente a lo que sucedió en la costa del Golfo de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, y con lo que sucedió en el norte del país, específicamente en Monterrey. Hubo, y también, bueno, hay como cuatro o cinco, digamos, como referencias de la cumbia en México, ¿no? Que una fue esta parte del Golfo, que ya mencionamos, la parte de Monterrey, la parte del centro de la República Mexicana. Y también lo sucedido en la costa del Pacífico, entre la costa Guerrero. Chica de Guerrero, de Oaxaca, y lo que sucedió en la costa más arriba, en Jalisco, en Colima, con todos los músicos que también ejecutaron cumbia. Algunos de ellos, por ejemplo, Miki Laure. Sí, dentro de esta división de los tipos de cumbia que se suscitaron en México, vale la pena recordar que el que alcanzó mayor nivel fue el de Monterrey, porque tenía los ejecutantes del acordeón y porque también había como pues más compañías interesadas en invertir. Estaba esta compañía, que se me olvida el nombre del, que tienen un jaguarcito, esta tambora, estaba Discos Dominante. Dominante. Había Sello Dominante, había muchísimas compañías. Entonces sí se hizo una efervescencia en la producción de música. Y la cercanía con Estados Unidos, ¿no? La facilidad también para hacer los prensajes, la facilidad para la distribución. Vamos a escuchar Lucho y su conjunto Prende la Vela de Latin Records. Prende la vela María, prende la vela José, prende la vela María, prende la vela José. Allá por la lejanía se oye el eco del tambor, ya vienen los cumbiamberos, la cumbia ya va a empezar. Ay José, prende la vela María, prende la vela José, prende la vela María, prende la vela José. Tambores, la cumbia ya va a empezar. Este la cumbia se espera, los tambores suenan ya. José, prende la vela María, prende la vela José, prende la vela María, prende la vela José. Safari, repertorio de cañonazos. De regreso a Safari por el 90.5 de FM, 8 de la noche con 53 minutos. Agradecemos mucho su atención esta noche, este primer Safari en martes. Todo el 2019 será así. La verdad es que nos gusta mucho este horario. Comuníquense con nosotros 2281-040477 en donde quiera que nos estén escuchando. Y bueno, si también tienen alguna recomendación o algún comentario, pues bueno, nos pueden encontrar a través de Facebook, de Twitter y de Instagram como Safari Jalapa. Recuerden, en febrero vamos a estar en el puerto de Veracruz en otra sesión de escucha, y también pues descargar nuestro podcast en www.v.mx/radio. Alberto Platas, ya nos vamos. Ya nos vamos, no sin antes. Se fue muy rápido, ¿no? Sí, muy, muy rápido el programa, no sin antes agradecer a todo nuestro auditorio, todo el público que está muy al pendiente de el programa, de lo que publicamos, y cuando nos encuentran, pues nos preguntan, nos hacen sugerencias y siempre son bienvenidas. También para recordarles mis redes sociales, estoy en facebook.com/DJPlatas. Y próximamente voy a estar haciendo residencias en un lugar en Veracruz. ¿En dónde? Vamos a estar en Don Porfi, en la mezcalería de Don Porfi. Y comenzamos la temporada con el viernes primero de febrero. Vamos a estar tocando allá. ¿Todos los viernes va a estar o viernes cada 15 o viernes cada mes? ¿Cómo va a estar? Vamos a empezar los quincenalmente y después les tenemos una sorpresa porque haremos una fiesta. Muy bien. Aparte nos escuchan mucho en el puerto, lo cual agradecemos. En Puerto, en Boca del Río, pues saludamos mucho a toda la gente Por allá nos vamos ya. Agradecemos a Joel Bonilla en los controles, en la tornamesa. Héctor Hugo, que estuvo por acá tomando algunas fotos. Miriam, que estuvo subiendo algunas cosas a redes sociales. Y nos encontramos dentro de 8 días, martes 8 de la noche. ¿Con qué nos despedimos? Nos vamos con el señor Mario Allison, un multiinstrumentista peruano. Y continuamos con Tremendo Bugalú. Seguimos a la escucha.